Te coneixé, encarame en el cuerdo, en una pegallo de mi pai. Es lucerné, no sabeba que existivas, nos trovamos de bislai. Siempre en foscas falsas, amagatons entre barzas, o en parolas de mi mai. Tú que regalas a neu, tú que fas, sol y estrellas brillar. Y esas huembras que te encorren, rai. Nunca fuera vuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. ¡En Valenciano no tenéis de 1707 y en cada boda encendré estos matesos carrés las clases populares contra las tropas de rey las pedras un récord de cuando avui les frené. Yeah. eren els més vells que parlàvem abans, una llengua molt vella de fa més de mil anys, que no es podia escriure. I com un altre xoves més, aquí som en Fendoria, en el 101.8 d'FM en Radio Topo. Sabed que nos podéis seguir por Twitter en Fendorella, que ya es nuestra cuenta, y también podéis visitar nuestro blog, que es fendorella.wordpress.com. Hoy es jueves 21 de junio, y como ya hemos anunciado precisamente por Twitter, y además en nuestro blog, la adresa es fendorella.wordpress.com, hoy tenemos un programa especial, aunque íbamos a hacer un análisis con varios convidados de la derogación de la actual Ley de Luengas. También si queréis participar en directo, remerad que tenéis un teléfono a 976-29-13-98. Y con motivo do de gran proyecto da Ley de Luengas que ha salido esta semana, tenemos hoy a unos convidados pro especiales, que son Marco Antonio Joven, de la Asociación Otrango, Mario Sassot, periodista, y Miguel Sassot, que es un catalano fablán aragonés que nos va a contar a su ya experiencia. Eva nos anunció también a un otro convidado, no sé si le vagará a desplegar, pero nosotros hemos a principiar aquí el programa con estos tres convidados de excepción. Hola, muy buena tarde a todos. Buenas tardes. Y un argüello que nos acompaña aquí en este programa, pero hay una encha aquí, una mica triste, que nos tenga que acompañar precisamente porque la feble de Ley de Luengas que tenemos, ya pasó por aquí, me acuerdo que Marco vino aquí a hacer un análisis cuando salió la actual Ley de Luengas, pues ha estado derogada. Y es una situación una mica triste, ¿verdad? Pues sí, pues moito trista e antiparti, bueno, esta Ley de Luengas dixa encara pior as luengas de Aragón e al aragonés, e bueno, había puntos que se sacan, puntos moito importantes. La ocasión ye trista, sí. Y tenemos a los convidados, pues Marco nos va a chapar más que más de la vista del aragonés, y de otra más, pues Mario y Miguel nos chaparán una mica de la vista do catalán. Buenas tardes, pues sí, la verdad es que son días tristes y que nos han de estar otato una mica a todos. Tot i que potser tenien que haver estat ja més en guàrdia abans per aconseguir que la llei, que ha estat dos anys mig morta, que s'hagués reviscolat una mica i que s'hagués pogut fer alguna cosa, no? I llavors tindrien ara més feina per tirar-la fora. Jo no he puesto leyeme la ley, però de segura és que vosaltres tot l'hez mirado punto por agulla, ¿verdad? No, el tu baixo, sí. Que nos ne contaz. Bueno, pues desde la vista del aragonés y una ley que fa mal porque, bueno, como todos sabemos, el aragonés y una luenga que tiene una situación lingüística y también sociolingüística muy embolicada y bueno, esta ley no enanta. Nosotros creyemos que lo que el aragonés amenista y una política de discriminación positiva, y es decir, debando una luenga potente como el español, cada de los mismos derechos, un mismo más derechos, y esto lo que fa y todo lo contrario, fa poco y lo fa de la voluntariedad, más ni menos lo castellano no es voluntario, ¿no? Y bueno, pues la diferencia de rasero se ve muy todo. O catalán me parece que hay una lengua también muy perjudicada con esta ley, encara más que el aragonés. Sí, la perspectiva no es muy afalagadora, la verdad, porque a veure, lo futur d'una llengua està en que hi hagi una estructura, l'estructura del sistema més general, més estàndard, que aguante totes les varietats. Quan diuen en castellà se m'han caído los palos del sombrajo, si se te caen los palos es que los sombrajos se van a la mierda. I que, llavors, esta llei, i sobretot per l'aragonès, que els pals los té tan minsos, pues és que encara més. Una manera de difuminar les estructures que permeten una normalització en el sentit de fer-la unes llengües normals com a totes, que tinguin la seva escritura, que tinguin la seva projecció, els mitjans de comunicació i que ho tinguin tot, que es respecte. Una manera de diluir tot això és ja en estos noms de nebulosa que la nova llei ha fet, no? Vull dir, unes llengües, vull dir, almenys encara distinguís entre llengües i modalitats lingüístiques, però les llengües que es tenien que suportar tot, ho deixen tan, tan, tan, tan esfumat i tan, i tan, i tan difós que eixes llengües tan, tan de xitxeina és que no poden apoyar ni garantir res, perquè aquelles llengües que se hablan en el, les àrees septentrionales, que claro, són d'Aragó, pues, aquelles llengües aragoneses que se hablan en les septentrionales i aquelles llengües aragoneses que se hablan en Oriente, amb aquesta definició ja es demostra que bueno, la cosa, quan tu no vols definir una cosa és que la vols fer desaparèixer del mapa i te fa una mica de vergonya, no? Lo fotut és que qui vol indefinir les llengües té poder, té poder i pront tindrà una llei. I claro, pues això són les condicions, tindrà unes condicions immillorables per fer-les desaparèixer, no? Unos criterios que han feito servir son unos criterios acientíficos, van contra la ciencia, contra la filología, que de siempre ha dicho que lo que se parla, lo que se charla en la Francia, pues es catalán, ¿verdad? Miguel, ¿tenemos un testimonio que darnos? ¿O suyo testimonio? No, més que el meu testimoni, vull dir que no sé encara a quants ajuntaments se pot presentar escrits públics en la llengua autòctona. Alguns deixen, alguns altres no, també seria un camí de... Claro, és el tema de los que volen, perquè com encara ja ha passat un temps que això se tenia que haver definit en una delimitació de pobles que parlen una llengua, que parlen l'altra, dins de l'antiga llei, la llei vigent, i no ho han fet, i llavors tot està a lo que diu Miguel, que a lo que vulguin els ajuntaments. Si un ajuntament vol recollir un escrit i contestar en aquesta llengua, ho pot fer ara, però si no, pues no. M'acordo que el de Fraga o el de Torrent li van arribar una cosa en català i l'alcalde de Fraga la va contestar en llatí. Vull dir que, claro, és que tot molt, molt... una llei que no ha servit per definir res, no? Perquè no s'han complit els plaços de tancar cada punt, cada cosa, i està indefinida. I això que diu és que tenia que ser així, que saber el que fer, no? que un ciutadà sabés a lo que tindres, que fer, no? La llei ja era presentada, la derogació d'aquesta llei ja era presentada, o el nou borrador, diciendo que la nova llei iba a privar las imposiciones que tenía la zaguera ley. ¿A qué pensad que se referiba con estas palabras Dolores Serrat? Bueno, bueno, ya todos sabemos, hemos feito ya el análisis de la antiga ley de Luengas y no lleva garra imposición por garra costado, y si se echara de imposición, la única imposición ya la de lo castellano, y si ya sin as de claro. Y pues si nos centramos en los tres pilas a la cetals de la ley, do documento y la propia Luenga, que son educación, administración y medios de comunicación, pues lo que trobamos ye que la educación en las luengas, la gran experiencia con respecto a la antigua ley, antipartide que no se mete en plazos concretos, ye que deixa de estar una materia curricular. Ahora, en caso de darse clases, ni siquiera van a evaluarse como as clases de educación física, música, conocimiento del medio, no, sino que van a estar clases extraescolares. O sea, percibo que talmente ahí está Chen, la imposición siga a meter aragonés como materia escolar, ¿no? Tal y como me la has demandado, digo, pues sí, pues esto es lo único que digan como imposición, pero bueno, yo creo que tan niño de hecho pues más será o casi será más una imposición de lo castellano que no del aragonés. Si nos metemos en administración, pues la imposición taels ye que la respuesta tenga que estar en aluenga, porque en antiga ley se reconocía lo dreito a hacer la demanda a las administraciones en aluenga propia, en aragonés o en catalán, y de vez va a tener una respuesta en isaluenga. Ahora lo que ha cambiado con esta ley, ya que puedes continuar haciendo la pregunta en aragonés o en catalán, bueno, buenas modalidad, casi millordito, pero ellos no tienen por qué responderte en isaluenga, ellos te pueden responder en castellano. De lo que percibo que tal es la imposición, ya que se tenga que responder en isaluenga, lo cual oye, ridículo. Sí, no solo és ridícul, sinó que aberrant, vull dir, perquè a veure, això està plantejat per això. L'altra llei, ja el Partit Socialista, que la va proposar amb els records després dels altres grups d'Esquerra i tal a les Corts, va fer molt l'accent en el tema de la que seria tot obligatori, que no s'imposaria res, etc. Però almenys a l'administració l'obligava. Evidentment, és que si vols garantir uns drets a uns ciutadans, l'administració no pot ser voluntària en això. Llavors, ara sí, ara l'administració és voluntària. Si vull, te reconec els teus drets i te contesto en aragonès o en català o en la varietat que vulguis, o si no, no vull. Claro, és el mateix que diu, bueno, pues, no, ho traslladem això al municipi, a Saragossa, no? Dice, todos los ciudadanos tienen derecho a tener transporte, todos los ciudadanos tienen derecho a tener agua en sus casas. Pero la administración no lo puedes obligar, no le puedes poner las cosas. Ah, no, si a mí me viene mal porque me cae muy caro el transporte allá, yo no estoy obligado a ponerlo. Ah, no me puedes obligar, es el ultrabilarismo. O sea, el que a la administración nos obligue, entonces deshace completamente cualquier derecho de los ciudadanos. Y ah, tú me caes mal porque el otro día me criticaste en la robótica, ah, pues te voy a quitar el agua. Ah, es que la administración no tiene la obligación de traerte el agua. ¿Me explico? O sea, si a la obligación no le obligas, todo se va a la mierda. Sobre todo en cuanto a derechos humanos, lingüísticos, de todo tipo. Entonces, esa es una de las grandes aberraciones de esta ley, ¿no? Es decir, si la obligación, si la administración no tiene ninguna obligación, no tiene que molestarse en buscar a ver, tú que eres de la Valdecho, joder, pues mira de contestar a esta señora, ponte el teléfono, mira tal, o tú que eres tal, o te paga unos cursillos la administración que no cuesta nada dentro del horario del trabajo, o fuera, o te lo pagas tú, es igual, pero que hay alguien tal, eso no costaría nada, pero sería un intento de satisfacer las necesidades o los derechos de los ciudadanos. Pero si la administración no se obliga, pues bueno, ya pues cantar misa. Si quiere lo hará y si no, no lo hará. Esto para mí es muy gordo. Pues tal que la única institución que acepte escritos en aragonés y catalán siga Justicia de Aragón. Precisamente me llena mirando ahora la pachina porque yo sabía que en aragonés sí que no aceptaba, uh-huh. Pero digo que en catalán también, bueno, y mismo en inglés. Sí, de momento sí. Pero... Contesta en castellano, pero acepta que le escribas... Uh-huh. Sí, en la ley París o Villar Bellagosa también el articulado respectivo de justicia, pero no sé, no remero si... Bueno, sí, en la ley lo que aparece ahí es también, esto sí que hay un copia-pega prácticamente, bueno, sacándolo de lenguas por lenguas y modalidades lingüísticas, que se lo cambian todo, casi que han mirado en Word y han cambiado, ¿no? Pues sí que se reconocen esos derechos y eso es también igual, lo derecho a la justicia de Aragón, que ha de velar por los derechos lingüísticos, a lo que se le puede remandar en aragonés, y que podrá, siempre va a servir el verbo poder, si quiere, responder en Isaluenga, si quiere. Por ahora lo fa, a lo menos en primera instancia, después cuando profundizas con él, no. Pero bueno, con todo y con eso también cabe decir que la justicia de Aragón, a lo menos lo que lleva ahora, tampoco no se mueve guaire. Y es verdad que si le envías fa un poder por plegar a tuyas demandas, mira, dadúyate una mica, pero no es lo mismo lo que fa por Asluengas que lo que fa por otras faenas en las que aparece cada 2x3 en el periódico de Aragón en portalada. Eso también cabe tenerlo en cuenta. Un altre tema que se m'ha oblidat del que heu parlat antes, el tema, la consellera, la roda de premsa que va presentar la llei, ante el dilema imposición frente a promoción, nosotros somos partidarios de la promoción, no imponer, promoción, imposición. Y además yo me planteaba un ejemplo, pues si una maestra que es de Bielsa o de Echo, o una maestra de Valderroures y tal, i li és bastant natural pues, parlar als crios de primers cicles de primària, a les classes o a l'infantil en la seva llengua materna, això per llei no es pot, perquè ja diuen que en la llengua materna nada, solo classes de llengua materna aparte, no? Fuera aparte. Llavors això és imposició o és promoció d'una llengua? Vull dir, el que un mestre no pugui donar les coses més generals, més normals, perquè evidentment això no pot retreure en castellà, perquè per desgràcia no hi ha molts mestres que siguin del mateix poble a les escoles, però bueno, ells mestre, que, i sobretot en els dies petits, que no han sentit a casa altra cosa que la llengua materna pràcticament, a part de la televisió, pues bueno, que li parlessin i tal, seria una manera menys traumàtica d'accedir al sistema escolar i tal. Això és imposició, el que no pugui parlar en la seva llengua al seu fill, que pot estar tindre d'alumne, no? O es promoción de la lengua, ¿en qué quedemos? ¿No? Es que es una mica surrealista. Charlando de educación, sí, sí que una zaguera coseta, esta semana han salido los resultados de la zaguera convocatoria de bolsa de maestros de aragonés, i ta que veigamos, no tant la Unanya, però sí los maestros, lo interessados que són en o tema, se han presentat 57, que és un número molt altero en comparació con la resta de convocatòries, encara que és veritat que només han aprovat 9, perquè també és veritat que en haver 57 se han pujat els criteris de correcció molt i ara sí que tenem molta gent que quiere estar maestro d'Aragonès, però antimars gent con molt ran. Això és veritat. Sobre el tema este de las imposiciones, o Partido Popular también se queixaba de eso de l'aragonés y o catalán, ¿no? Que eran como, bueno, lo catalán y una cosa de di fuera, que en Aragón no se charra, y l'aragonés y una luenga inventada y decía que iba a rematar con las variedades lingüísticas. ¿Creyez que a ley que proposaba o PSOE y Xunta iban a rematar con las modalidades lingüísticas de cada val? Pero que no, quiero decir, cada luenga se compone de variedad y en español tenemos una variedad andaluza en España, pero que nos podemos ir a Venezuela y tenemos varias variedades, Tacuba, etcétera, ¿no? Y bueno, y también es verdad y que tirando por lo mismo costado, lo que podemos decir con esta ley agora, con este deban proyecto, y decir, bueno, si se expenden tanto las modalidades lingüísticas, íbamos a expender también la modalidad lingüística de castellano de Aragón, íbamos a regularla y que se muestre con Icoica, ¿no? Siga todo igual. Aragón es occidental y central, ¿no? Aragón es occidental. Claro, y eso, y decirle Aragonès central i occidental, però que sí. Jo li vaig fer aquesta pregunta a la consellera i va ser una sorpresa, entre cometes, perquè clar, lo primer que va dir, només a sentar, és que una de les raons, a part de la no imposició i de la no obligatorietat, etc., va dir que lo más importante es que nuestras lenguas y nuestras modalidades no estén regidas ni reguladas ni normativizadas por elementos externos a nuestra región, por organismos ajenos a nuestra región, ya al principio. Y en la zaguera pregunta que le iba a hacer, que va a ser eso, decir, bueno, y las modalidades lingüísticas del aragonés, desde patrimonio, como patrimonio de Aragón, me extraña que tanto han hablado de esto que no lo hayan preguntado. Hoy bastante faena tenemos con lo que tenemos y además de esto ya se encarga suficientemente la Real Academia Española, que como todo el mundo tiene la sede aquí en la Plaza España de Zaragoza. Y digo, joder, pues no quedábamos en que no lo tenía que regular ningún elemento externo, o sea, en fin, estas contradicciones que demostren. Pues evidentemente que lo progresivo descafeinament pues de las definiciones y de todo para que todo siga igual y que desapareguen lo antes posible y cuanto antes mejor, porque mai s'han pogut fer llibres de text ni oposicions a mestres i tal sobre llengües que no tenen nom o tenen un nom tan imprecís. Això és surrealista, no? És impossible. Tampoc se pot fer que los críos, con lo que cuestan los libros de texto y las familias y tal, pues que un crío de la Val de hecho tingue en cheso los llibres i tal, i una mestra de hecho, no de Ansó ni de Chistà y en Chistavín otro, y en Matarranyet o Valderrourin otro. Es que no té cap sentit, no té, vull dir, això sol pa dos coses. Vull dir, lo missatge subliminal de tots aquests folis de l'avantprojecte tenemos un compromiso presionados por la FACAO y presionados por una serie de entidades de ultraderecha que quieren que esto, lo anterior, desaparezca. Y además, si además de desaparecer la ley anterior, las lenguas quedan más debilitadas y nos dejan en paz y nos quedamos solo con una, que nos dejen tranquilos, que todo esto nos fanosa, ¿no? Nos estorbe. Pues, y yo creo, pienso que, y presuposad, y pensen que gracias a eso, pues lo castellà pues seguirá brillando en su esplendor imperial. Pero claro, no, una cosa no va a quitar la otra, o sea, que en castellano de Aragón seguiremos hablando coco, había tres lenguas más o menos, vull dir que lo cortés no quita lo caliente, ¿no? Aleshores, no ho sé. No, lo que tinc clar que no faran absolutament res una volta, perquè sí que pot tindre raó el PSOE de que això és una cortina de fum que l'han tret ara quan ja ho tenia la consellera la que va ser consellera o de les Corts, del portaveu de les Corts del PAR, esta xica de Calanda, bueno, no m'acordo ara, pues que ja ho tenia el redactat i l'han tret ara, pues, despistar de l'assumpte minero i tal i qual. Però claro, el PSOE podia haver dit alguna cosa més perquè s'estan carregant una seva llei i no està dient ni mu. I bueno, i també caldria agrair, pues, tant al PSOE com a Izquierda Unida, que les han donat a estos la gran oportunitat de la seva vida de traure's damunt les llengües d'Aragó i de Nomenales, perquè s'han agarrat a l'espírit de l'estatuto, nuestro estatuto reformado, el artículo 2, pues que dice que las lenguas y modalidades de Aragón, sin decir sus nombres, gozarán de protección y tal y cual. Y dice, pues si el estatuto no dice los nombres, ¿a qué los hemos de decir nosotros? ¿No? Y claro, pues todo busca elementos para, por lo tanto, pues un estatuto que, pues eso, que Izquierda Unida y el PSOE lo aprobó con este apartado, ¿no? Que, como tú decías, los ideólogos de todos estos términos de Aragón, aragonés oriental, modalidades lingüísticas, pues son Yela Facao, una federación de ultradreita que se ha manifestado junto con, se manifestó aquí en Zaragoza ya años con Democracia Nacional, y que son los empentados de esa plataforma que dice que es tan gran, que es la plataforma No Hablamos Catalán, y que, bueno, los seguidos de estas tesis, entre ellos podemos citar a Humberto Vadillo, que es el actual director general de Cultura del Gobierno de Aragón, y ya charlando de surrealismo, pues Dolores Serrat, consellera de Educación, Universidad, Cultura y Esporte del Gobierno de Aragón, que llena Isidia de Ripoll, miembro del PP, y que mientras años pues ha hablado catalán. D'Atramán, Javier Callizo, llena Isidia de Hecho, fa hablante Cheso, miembro del PAR, director general de Patrimonio Cultural. Famoso porque en su mandato anterior como consejero de Cultura y Turismo, pues estió responsable de la situación actual de teatro Fleta, ¿verdad? Así es como quedarán las lenguas, como el teatro Fleta, con este editor general, claro. Las lenguas o modalidades lingüísticas, o aragonés oriental, o oriental. Y pues también otro punto curioso, y el artículo que sí que se mencionaba en la antigua ley sobre especialización en la universidad, aquí lo sacan, aquí lo quitan. Y quiero decir, y es curioso que lo quiten, justo la añada que se apareció lo diploma en especialización de filología aragonesa, que de vez de la mostranza de tercer ciclo, mostranza post-licenciatura, de la DEMBA de Letras en la Universidad de Zaragoza, y está a segunda con mayor aceptación después de lo más de profesora de secundaria, que creo que es lo más aceptado, porque si no, no se puede presentar una en las oposiciones. Quiero decir que en situación real, de toda la DEMBA de Letras de la Universidad de Zaragoza, dentro de dos másteres, pues resulta que o que mayor aceptación ha tenido. Y ahora París en instale que ya no se reconoce, y bueno, pues puede estar una excusa a atar cargárselo talmente, porque en la antigua ley a París se va insta, ¿no? Sí, no sé què li ha fet la universitat a aquesta gent, perquè des de aprofitant aquesta llei l'han enfilat, vull dir, a part de lo que diu Marc, que no, que les especialitats i tot això normalment sol parlen de que les llengües i modalitats lingüístiques es podran aprendre de manera voluntària en qualsevol idioma. L'altra llei se centrava més en les ensenyances no universitàries, i aquest no diu res, fins i tot hasta la universitat, però en canvi una especialització com la que hi ha no diuen ni piu. Però és que de la representació de l'Acadèmia de l'Aragonesa de la Llengua n'hi havia 15 membres, i solen conservar los 5 del govern, los 5 de les Corts, i los 5 de la universitat se'ls han tret fora. Jo no sé què ha passat a estir, si hi ha una cosa edípica, jo què sé, del senyor professor universitari, del senyor Callizo, que tot lo que apareix a la llei anterior d'universitat ha agarrat el llapis, o el que, com se digui ara, el llapis, i fora, esos transparentes, com se diuen, el rotring, bueno, és igual. Això que se tache dels papers, no? El típex. O el típex, sí. Bueno, plega de venir a los nuestros estudios Jorge Romance, que lo llevamos esperando, que lle periodista y lle el alma mater de Arredol, que lle o diario digital en aragonés. ¿Qué tal, Jorge? Hola, muy buenas. Bueno, venía sentíndonos, ¿no? Me has comentado. Sí, venía sentiendo el programa y bueno, la verdad es que estos días son complicados, porque hemos sabido una mica todos, no de primeras, porque sí que sabíamos todos que este gobierno, una de las intenciones que tenía era cargarse a ley de luengas, pero claro, el que se hayan dejado presionar y que a la fin hayan optado por la solución más científica y por las suyas bases, ¿no? Digamos, toda la chenista de Facao, de No Hablamos Catalán, etcétera, hemos arrocegado una situación complicada. Complicada para el catalán, pero catalán sí que tiene refirmes fuera de Aragón y tiene medios de comunicación fuera y tiene unos medios editoriales y de entretenimiento y de enseñanza, de mostranza también, pero más complicada para el aragonés, ¿no? El aragonés no tiene garra refirme fuera de Aragón y mos disan con el culo al aire, o sea, mos disan sin muchas posibilidades más que las que dica agora hemos feito servir que la sociedad civil faiga es posible esta conservar esta luenga, ¿no? Y es verdad que a ley anterior no era la panacea, tampoco no, y que era una ley muy de mínimos, pero si nos sacan mesmo esa ley de mínimos, pues bueno, plegamos a una situación muy complicada. Charras de comunicación, Chorche, ¿sabes si en la actual ley, en el borrador que han presentado, se charra bella cosa de la CARTV, de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión? Sí, soy uno de los pocos artículos que casi no han modificado, total de cilo. También es verdad que antes no era guaire bueno, pero bueno, la han cambiado de puesto. Antes era metad, ahora ya casi a la fin de ley. Pero no la han modificado guaire, fueras de iso típico que se sustituye luengas por luengas y modalidades lingüísticas, que eso lo fan en tot. Pero es verdad que no se ha modificado guaire, ni tan bien ni tan mal. En todo caso, en la anterior ley, que sí que decía que los medios de comunicación públicos iban de hacer un tipo de programación, una cantidad de programación en aragonés y catalán, y eso no se ha feito. O sea, que tampoco no era tan voluntarista la otra ley como esta, además de voluntarista, y capciosa, ¿no? La otra era voluntarista, pero a lo menos sí que charraba dos luengas y tenía una mica de respeto por los fablans. Esta ye, a más de voluntarista, ye capciosa, porque ye tan abstracta y tan poco concreta a la fin que lo que falle que, bueno, que puedan felo o que no lo faigan, ¿no? Sí. Igual con todo. He charrado antes de la universidad y de los miembros que tenía en el Consejo Superior de las Luengas Aragonesas. Me parece que el Consejo de París y de las dos academias que charraba la luenga anterior, la Academia del Aragonés y la Academia do Catalán, bueno, que ya no tenía guaire sentido porque ya había un ente que regula o catalán, me parece que también disparís y ahora no viene habrá que una única. Sí, no, yo que charré ayer con Javier Chiral de la Universidad de Zaragoza y profesor titular de filología catalana, y claro, también les ha pillado también una mica sina, ¿no? Porque el consejo ya se daba por disparecido con la dimisión de José Bada y de a su vicepresidenta, que no sabe lo cargo. Y bueno, porque tampoco no les han dicho de hacer cosa, pero ahora ya desaparece. O sea, el único trango que va feito la ley anterior, que ya era la creación del consejo de las luengas, desaparece. Y fanista mezcolanza, una academia aragonesa de la luenga que mantiene la denominación que tiene la Academia Valenciana de la Lengua, que tampoco no es casualidad, pero claro, no dicen de qué lengua, ¿no? O sea, Academia Aragonesa de la Lengua, y además con totis todas imposiciones y tal, sustituirá también a la RAE, ¿no? En el castellano de Aragón, porque también lleva una imposición de fuera en este caso, porque claro, la Academia Aragonesa de la Luenga, como no sabemos de qué luenga charramos, ¿no? Cuando antes en los primeros articulados parle de dos, de las lenguas septentrionales y las lenguas, pues ahora tendría que decir de las lenguas, ¿no? Pero en cuanto a los mitjans de comunicación, yo pienso que el camino que seguirán y a tremolo, pues es la vía del bien dicho, con unos grandes expertos y una experta conductora del programa que es farán los longs y así que es parle y que diuen y que tal, vull dir que ni educará ni aportará gran cosa continuarán la ceremonia de confusión en la mateixa línia, de la mateixa manera que allí tampoco quan agafen unes paraules, no diuen si estem parlant d'un aragon, un català d'Aragó o un castellà d'Aragó o un aragonès, etcètera, o una variant de l'aragonès o una variant de què? Pues de la mateixa manera que no ho diuen allà, pues tampoc ho diuen a la llei. Vull dir que el camí serà aquest, com que per lloc pues quasi que no faen. Ojalà donés més opció. Antes, quan parlaves de que el català té mitjans exteriors, també té algun interior, pues que els potencien, no? Pues està, sí, sí, no. La Temps de Franja està dins, Ràdio Matarranya i la televisió de Nonasp i poca cosa més. Hi ha algo que la Ràdio Tamarit, algun petit programa. Bueno, però la veritat és que el panorama és bastant desolador, no? Sí, antes, o sea, charlando de las academias, antes que charrabaz una mica de o tema de que sigan os concellos os que digan que luenga charran, ¿no? No, que luenga no, això no li dicen dir. ¿Qué modalidad lingüística? Bueno, sí, perdón, ya que no soy acostumbrado a este término tan científico. En no esto ha cedido, Callizo ha cedido en esto, porque ya quan la primera llei ya volía imposar que diguessin que llengua xerraven. I ara dic, bueno, les llengües són la septentrional i l'oriental, i ara sí, tenim que dir si jo hablo xapurrao, jo hablo nonaspin, jo hablo belsetan, o jo hablo... sí, això és el que va... Sí, sí, no, sí, sí, además, sí. Bueno, però bueno, en, si deixen els concellos que siguen els que triguen a modalitat lingüística que xerren, no només que triguen, sinó que les anomenen, no? I diguen, sí, pues sí. Mira, nosaltres xerramos fargatí, o xerramos xeso, xerramos benasqués o patués. Jo me penso que ser de l'Acadèmia Aixada Luenga Aragonesa serà una putada, perquè si han de normativitzar totes les luengas que salgan de bells concellos que són claramente secessionistes en este sentido, sí, no? Sí, sí. Complicadíssim. Más, o sea, ya de la concepción de la propia luenga, yo me pienso que es bueno que vino a los criterios científicos y filológicos que una ley ha de emplear y no dejar al albedrío de, ¿no? Porque si no, o sea, yo si no llevo caso y me pienso que no será nunca, pero si yo estase alcalde de Tarazona, por ejemplo, diría, pues cada ya que nosotros charramos castellano tarazonano y turiasonense y queremos un reconocimiento tal a nuestra luenga también, ¿no? Y los libros de texto y unos medios de comunicación que charren en turiasonense, pero que sí. Claro. O problema ya lo del divide y vencerás, ¿verdad? Que a la fin lo que se busca ya que los concellos pues les bufe la pocha o tema, toda esta chen que charra pues de chapurreado en la francha, pues y echen a científica que a la fin lo que quiere es atomizar la luenga y que disparisca. Y además no más un problema de cientificidad, ¿no? Por decirlo de bella traza, no hay un problema de que la chen no tenga conocimientos para charlar de una luenga o de modalidad lingüística, sino que hay un problema sociolingüístico, o sea, hay un problema de conciencia lingüística en el aragonés y en el catalán de la francha que fa que se haya atomizado de esta traza. O sea, ye como si no amostrasen matemáticas a dengún y dimpués, bueno, pues ahora he de triar si 2 más 2 son 4 o no, ¿vale? Pues ye hizo, a la fin. Ye un problema de conciencia lingüística, de decir, bueno, si sabemos que charramos igual que, pues por ejemplo, en Matarraña, igual, charramos igual que en Morella o en Tortosa, pues ye que será la misma lengua, ¿no? Pero esa manca de conciencia lingüística ye la que la oficialidad, el refirme oficial puede hacer más fácil, ¿no? Y esta ley lo que ye sacalo de todo. Yo, per si acaso me pregunten, puc dir que en raó no barcelonés, porque hi ha diverses modalitats i accentos de català a Barcelona, igual que a London, pues, igual que a Nova York, igual que a molts puestos. Pues, tot són modalitats, clar. Tot és de esbiellar els vostres currículums i en la secció de luengas pues meter totes les que sabeu. Sí. Que són moltes, eh? Sí, sí. ¿Crees que faigamos un descanset? Vale. I continuamos o debat? Bueno, us he portat un disc que s'acaba d'eixir, de Ángel Villalba, que és un cantautor de Favara, que ja fa molts anys que canta, ja cantava als anys 60, en l'època dels primers cantautors a Barcelona, els jutges, etc. I el disc es diu Olivera d'Aragó i ha recuperat cançons de fa 20 anys i algunes noves. I bueno, ficarem una cançó dedicada a un poeta del Matarranya que va morir fa quasi 20 anys, que es diu Desideri Lombarte, i és una carta que li escriu a Lombarte per contar-li una mica, ja que està allí enterrat el pobre davall d'una figuera, pues, li està contant pues, com van les coses per ací, no? com està el món 20 anys després de la seva mort. Pues seguimos con esta canta y continuamos aquí en Radio Topo 101.8 en que remate con este interesante debate. Tengo un amigo que vivía al carrejal del Pedrell, sempre envoltat de company, sempre emborrona en paper. Des de Horta a Penyarroja anava monyint lo temps. Va triar la nostra llengua com a fe d'identitat. Va parlar molt del seu terme, del tastavins i el rocall, des masos vora del riu i un castell desdibuixat, també de passades gestes de la vila i dels voltants. Poesies i rondalles les anaia gavellant. Ja veus, amic Desideri, per casa tothom avant. Un esquec raque fatiga i una dreta intolerant. Esta cançó no s'acaba, no sé si es podrà acabar. Jo li vaig posar en pedaços pa poder-te-ho explicar. Han passat uns quants anyets de quan fera la cançó i ha parit la llei de llengua que vos deixen un racó, lo racó de les trompaes. Quan es vol tenir raó, ja veus, amic Desideri, per casa tot com abans. Un esquec raque fatiga i una dreta intolerant. 25 anys reclamant-ho, vam fent mig passet avant. En 100 anys farem dos passes, ja no mos quedarà tant. Per un antros a la nostra, i els polítics a renyir, que pa mitja bon estigue, te les has d'anar a collir. Ja veus, amic Desideri, per casa tot com abans. Un esquec raque fatiga i una dreta intolerant. La cultura del PP tots la coneixem prou bé, i en los temes de la llengua ni tan sol cal perdre temps. Cada vila té una parla i la història repeteix. tot cas parlem que es bolino. I a calandant calander i a les vilers de la franja, a les vilers de la franja, qui sap com parlen aquell. Pel ladre tan xapurriau, pel PSOE lo mateix. Ja veus, amic Desideri, per casa tot com abans, un esquerra que fatiga i una dreta intolerant. Un esquerra que fatiga i una dreta intolerant. Fent d'orella, 101.8, Radio Topo. Como ha dicho La Falca, continuas escuchando aquí o 101.8 da FM, Radio Topo. Somos fendo un especial con bels convidados, charrando más que más de la derogación de la ley de Luengas. Irano charrando ahora con los micros trancados con Miguel, que nos irá charrando la suya experiencia con lo catalán, ¿verdad? Sí, yo ahora fa un año casi que me van fotos fuera del trabajo y ahí tengo una oportunidad de estudiar. I a part d'escoles de formació professional o tornar a la universitat o algo així, pues, també està la possibilitat d'aprendre a escriure el català en l'escola d'idiomes que està molt a prop de casa, a Madrid, a Madrid, no a Saragossa, sinó a Madrid, i suposo que no hi haurà excedents de, m'admitiran en les llistes d'admitits que hi sent pel 20 de juliol, i penso que serà el que millor m'aniria per a tornar a estudiar algo que me sigui fàcil, i són 5 anys de català i després tornaré a estudiar una altra cosa perquè m'he trobat al paro i he tingut aquesta sort, i de moment pues, he estat un any quasi de vacacions, pues, tornar a estudiar no m'estaria mal, i com que puc practicar pues, una mena a Catalunya, una mena a l'Aragó, que és el Aragone català, pues bé, i sobretot a voltes tinc dudes de falta de vocabulari o estic xerrant molta gent i no canvio bé el xip de tot bé correctament, i pues practicant el català pues m'aniria bé, penso. Quan vas començar a parlar tu català i per què vas començar? De petit, Joan a l'estiu en los xics de Saidí, de l'avinguda, que jugàvem fins a les 12 de la nit o algo així, des de petitets, i pues, m'havia d'adaptar, no hauria de, perquè allí tots xerren català, pues, aprens de camí, sobretot a aquestes edats, però com que no l'han raon res de continu ni llegisco quasi. Ara fa poc han tret la Vanguardia en català, que el tren a voltes agarro un parell de voltes allà i agarro el tren d'alta velocitat i lo trobo per allí i llegisco una mica de català, però si en una formació que me falta pues lo practicaria bé i podria enviar cartes als amics del poble i així. Porque a Luenga que se ha charrado siempre en casa tuya y o catalán, porque ya es de Baixa Cinca, a tuya familia charraba en catalán. A Saidí sí, pero a Saragossa no, porque les donava vergonya. Actualment de Lleida, que està al costat de Lleida del poble, a Saragossa hi ha 20 minuts de tren, però antigament hi havia una barca sense aire condicionat, o sea, un autobús vell sense aire condicionat, i era pues, 2 o 3 hores de viatge en autobús, i les feia que era molta distància, i els meus pares se van arrepentir de no seguir practicant el català a la mesa, a la casa de Saragossa, però pues, se van equivocar. I jo vaig poder aprendre el català pues, jugant en los, i enraonant en els xics del poble, que també els passa algo molt estrany. Com que no tenien ocasió de xerrar en castellà en ningú, a voltes aprofitaven que estaven en lloc per practicar el castellà, perquè no podien practicar castellà perquè quasi més que sentint la tele, però sentint la tele una tonteria. Parlar en la tele no té molt de gràcia. El que hauria de fer la llei, una de la llei que caldria i una llei que normalitzarà aquesta situació. Gent que sabe xerrar una luenga, pues hauria d'estar escolaritzat en aquesta pròpia llengua d'aprendre a escriure-la. Me viene a la memòria una pancarta de me pa que la Codonyera fa tiempo de que diciva chapurreau, escrit, charrao, parlao, no escrito, ¿verdad? Sí. Y estaba escrita una pancarta. Sí. Sí, sí, sí. Y salió la conciencia de. Sí. Es l'extrem més gran de la diglòsia, ¿no? O la gent que li dius, bueno, pero usted que charre. Y al final se queden tan aturat. I una volta el doctor Artur Quintana, que va fer una tesi sobre la parla de la Codonyera, precisament, i té casa i fa 40 anys que viu més de la meitat de cada any a la Codonyera, 7 o 8 mesos, i se va posar nerviós aquell home i diu, nosaltres no xerrem res, no xerrem res. Deixem-nos en pau, no? Català, castellà, xapurreu, res, no xerrem res. Vull dir, pa quedar tranquils, negar la llengua, no? I això és el que vol fer aquest govern, pa quedar tranquil, fer desaparèixer la llengua i així ja, una volta ja no xerrem res de veritat, pues ja es quedaran tranquils, no? De fet, el que ha fet, el camí que han fet aquestes dues persones, que jo tinc triglòsia i de vegades me passo d'idiomes, però... las dos personas que presentó la ley la trodilla, claro, han feito este camín de autonegarse, que sí. Una de las cosas más impresionantes de lo que decían la trodilla y era que Javier Callizo, que estuvo profesor mío de Geografía de España y con quien teníamos bels problemas en clase ya en tiempos, cuando yo era joven y combativo y tal, y nos marchemos de clase una vegada todos de clase por opiniones suyas de otras historias. Este hombre en 1999 me pienso que estió, o en 2000, porque presentó dos o tres proyectos y bueno, en un dels o tío decía que era cheso, que él charraba cheso y que mesmo charraba con el alcalde de campo que llena Ribagorza y mesmo charraban en la misma lengua y se entendeban. O sea, ya oh, era sí, bueno, sí. ¿No? Y Latra ye de Ripoll, la provincia de Girona, ¿no? Que lleva una, bueno, que ha charrado catalán, ha nacido en catalán. Una de las cunes del claro, ripollés es una modalidad lingüística de los más antiguos de sí, sí, del pues, catalán. Pues ahora estos dos han feito lo camín, sí, tazaga, ¿no? Y en cuentas de superar a diglosia, sí. Han ido tazaga y ahora son ya no diglósicos, ya niegan a suya propia identidad. Es que ¿no? Los conversos son los pillosos. Sí, debe de estar eso, pero ye curioso, ¿no? Yo no estoy el otro día en la rueda de prensa de Istachen, porque bueno, la verdad es que lo han feito una mica como de sí, secreto y nos enteremos todo una mica ya cuando llega ya, ¿no? Sí. Y claro, yo me quedaba con las ganas de preguntarles todas estas cosas, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que en 12 años o en 10 años haya cambiado tanto de pensamiento? O sea, si usted charra cheso y lo feba, o sea, lo decía orgulloso, ¿no? Yo charro cheso, porque ahora dice que eso no existe, ¿no? Y en cara diría más, no fa ni dos semanas que, bueno, que nos veíamos ahí en la entrega dos premios, o sea, entregan los premios de literatura, el Arnal Cabero y el Guillem Nicolau, que son premios que están dados a literatura en aragonés y catalán, y en la convocatoria mete aragonés y catalán, y ahora dicen que no existen esas luengas. O sea fa dos semanas ya eran entregando estos premios, sí, la misma consellería, y no nomás eso, sino que los entregó o tío que decía que charrábamos Klingon, ¿no? Claro, al fin Yeto tan de locos, o sea, parece una película de Woody Allen. Yo no plego de entender esto. Ahora, y lo no sé si habría de decir esto, pero yo lo que más me dan a me fa y los movimientos en la huembra de todo esto. O sea, la chen que lle por de zaga empentando este proyecto de ley, y está este asesinato de las Luengas de Aragón, ¿no? Y nos enteraremos de que viene de Zaga. José Ignacio Ver, ministro de Educación y Cultura, saliva web diciendo que, charlando de la ley de Luengas, de que él no tenía agarra duda de que lo que ellos clamaban aragonés meridional y era catalán. Y también nombraba a Callizo, y que ahora no sé por qué no funciona internet, y era buscando un artículo que leí web, y era de Nacho Sorolla, en Sarses, sí. Y charlaba de Callizo, de cuando presentóme para la zaguera ley de Luengas, esfendeba la riqueza que suposaba tener tres luengas en Aragón. Sí. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, en teoría también son tres lenguas, claro, pero no de la tenían un cara y ulls quan ho parlava a l'article aquest. Ara no, ara estan molt difuminades, molt esborronides, ¿no? Nos hemos esbarrado una mica ya de la ley. Si quieres tornamos una mica en talo texto, Marco. Que tienes, bueno, que tú te veo con muchas notas. Has feito los deberes. En realidad, asinas por alto, tengo 21 puntos de experiencias. Pero realmente, porque alto va eso, la filosofía que se sigue y es sustituir muchas vegadas un garantizar, verbo garantizar por un verbo poder. En lugar de esa garantizar, se podrá. Cosas asinas, cosas chicotonas y tal, artículos que se van sacando, pues, ¿no? Se va tallando por así y tal, pero bueno, tampoco se nota tanto si no. Filas muy tofino, pero vi un artículo en concreto que sí que se nota muy que lo que han feito, que ya el artículo 21 de la antigua ley sobre promoción cultural de lenguas propias, aunque suprimen 1, 2, B, C, F, I, K, suprimen 5 subpuntos y suprimen todo el artículo 21. ¿Y en qué se resume en esto? Pues bueno, estos artículos los que decían era que se tenía que favorecer y promocionar o doblaje, traducción, sostitulado, etcétera, del aragonés en tatras luengas, de atras luengas en tal aragonés, que también en naiciones culturales que no iban de estar propiamente lingüísticas se va de favorecer la participación de personal que charrase esas luengas, que lo traducise y que fese una vida cultural en esas luengas. Y también una investigación de traducciones y de investigación terminológica sobre cuestiones muy concretas, terminológicas, etcétera, para adaptar estas luengas más asociadas en muchas vegadas a una ambiente rural a la vida moderna. Todo eso se suprime. Y también se suprime un artículo, el 21, entero, este sin puntos, este entero, sobre vida social, en la que pues que se ha de promocionar lo empleo de las luengas en instituciones también privadas, interpresas, etcétera, en Otrevalio. Todo eso se suprime. Ahora, se suprimen muchas cosas, ya te os digo, tengo por aquí 21 puntos en concreto, pero lo más se ve son en estos dos artículos, y bueno, si disto calparar muita cuenta. Y pues también en la mostranza ya no se meten plazos, antes se meteban. La mostranza ye de, pero no en. Y según textos dos pedagogos y en zagueras que me estoy metiendo más por esos terrenos, ye imposible la viabilidad de un sistema bilingüe desde la infancia si no potencias a lo mismo ran, las dos luengas, la desfavorecida y la favorecida. Y pues claro, con una mostranza de y no en, pues imposible. Pero además en el texto especifica que no en. No en, lo vieda. O sea, no hay un problema nomás de que. Se diga, bueno, pues se ha de mostrar el aragonés o lo catalán, bueno, o las modalidades lingüísticas que dicen, no, y que vieda expresamente que siga eso, que siga, claro. Y claro, sí que, pues bueno, en zagueras, pues teniendo contacto con Achen, que eleva la mostranza a los cuatro, a sus profesores asociados a media jornada como interinos, que había tal Alto Aragón, pues que elevan los 25 colegios e institutos con 200 y pico alumnos, pues claro, ya quedan en la mayor parte de los casos una hora de aragonés a la semana. Pues ya que no van a charrar, podrán decir asculosos animales y pro, pero ya que no van a charrar. O sea, y además si son sacando también los proyectos de acompañamiento, eso, ¿no? Claro, o sea, sí, pues, sí. Ya sacó o Jesús Moncada, ¿no? Y lo más triste, sí. y Lucía Dueso, que marchaba, cara no la han sacado. Bueno, pero y lo más triste es que pues lo van a servir cara a otras instituciones estatal, supraestatal, Unión Europea, etcétera, cuando se le dice, bueno, ¿y vosotros qué fez? Y dicen, mira, que hacemos esto, pues hombre. Pues, sí, el otro día. Sí, a esto hay un engaño. El otro día publiquemos en Arredol una noticia que Jesús, usted ha preguntado en las Cortes españolas, se va a preguntar por cómo el gobierno de España guaranciaba los derechos lingüísticos del aragonés, ¿no? Y la respuesta del gobierno de España era muy divertida, porque era en plan, no, claro, nosotros nos remitimos a lo que fa el gobierno de Aragón, que fa muchas cosas, ¿no? Que ha feito una ley, que tal, no sé qué. Y esto fa dos semanas o tres semanas, o sea, dos semanas o tres semanas antes de que saquen la ley, ells decían, no, que nosotros ya hacemos pro, para hacerlo, porque además l'aragonès es una lengua que ya muy muy desfavorecida y en peligro de disparecer y tal, no sé qué, y dice, ah, vale, guay, ¿no? O sea, se pasan a pilota uns tatros y pues lo que fan ye disarla a morir, ¿no? També desapareix el compromís que figurava en l'altra llei del govern, o l'obligació del govern de subvencionar publicacions, revistes i totes en les llengües pròpies. Tot això, junt amb tot el que ha comentat Marco, desapareix, com que no queda gran cosa. I ara pues, els mestres de català i d'aragonès estaran pues, neguitosos perquè no sabran. Ara tenim dues opcions, o anomenar a lo que estan fent, los que estan donant classes, los que estan fent classes, pues aragonès septentrional, aragonès oriental, o dir no, esto això una segona o tercera llengua estrangera que han escollit, i el que vulgui aprendre la llengua autòctona i tal, tindrà unes altres classes, tindran que triar entre un model o altre. I jo per la composició que hi haurà a l'Acadèmia, perquè l'Acadèmia Aragonesa de Llengua parla de que tenim que escollir, els polítics tenim que escollir a gent que parle aquesta llengua patrimonial, que tingui formació en aquesta llengua i tal i qual, però bueno, com, pues, al final els polítics acaben nombrant polítics que encara no s'han col·locat, vull dir que, i llavors aquests polítics que encara no s'han col·locat i es col·locaran aquí, pues, bueno, com també pues, a la universitat també hi havia gent que no parlava, que a la universitat havia gent que no parlava ni però bueno, cada uno vol tindre el seu home o la seva dona a qualsevol puesto que naix, i ara ha nascut això, pues voldran tindre estic. Estos, què diran de tot això, el que dius tu? Hi ha una cosa curiosa, visto de la elecció dos membres de l'acadèmia, i que mete preferentment doctors i patrimonials en lingüística i en filologia. Han sacado la referència a sociologia que existia en l'altra llei. También porque interesa el estudio, como una cosa de museo, pero no interesa la promoción. No intereses sociólogos que puedan revitalizar y dignificar y salvenga de que tanta pegada se tiene vergüenza. Y que si filas muy fino, menos mismo trovas y esos matices que dices. Y que esto. Lo que ya he triballado la ley para. Esto dices, esto ya. Para hacer mal. Sí, cambian los verbos con matices muy curiosos. Me movía una cosa muy curiosa que antes metía ciudadanos y ciudadanas, ahora mete nomás ciudadanos. O sea que. Y que si la analizas, le dices. Y que realmente sí, fan muy copia pegada porque se parece mucho, pero lo que han cambiado. Si galle filao bien sí, pensado. Sí, sí, efecto sí. Con premeditación y alevosía, ¿no? Sí, sí, sí, una sí. Cosa que sí, trobas. Sí. El otro día más, ahora que charlamos del tema de la mostranza, ¿no? El día siguiente de hacer esta presentación, Gobierno Aragón presentaba los programas bilingües de las escuelas aragonesas, ¿no? Y dices, tiene coña la cosa esta, ¿no? O sea, son sacando o bilingüismo natural para meter un bilingüismo que es aminista, que yo no digo que no, y que ya es muy necesario en este mundo que hemos ha tocado vivir, pero, o sea, a la vegada que sos matando lo bilingüismo natural de la población aragonesa, del pueblo aragonés, sos ficando todos en historias de feras clases en francés, uh-huh. En inglés y tal, ¿no? Una pregunta que le iba a hacer a la consellera l'altre día, va ser això, dir, bueno, llavors si no es pot fer l'ensenyament en aragonès ni en català ni tal, com queden els projectes bilingües a una mitja dotzena de centres de la franja que s'estan donant classes i assignatures en català, dins projecte de bilingüe, això desapareixerà o no? I es queda així tota escandalitzada i diu, no, eso sería como que desaparecieran los proyectos bilingües en alemán o en inglés. Però després me n'entero, gràcies als webs de Nacho Sorolla i a un que punxava un programa que va fer la TV3 a Fraga, que aquell dia estaven protestant al Col·legi Sant Josep de Calassanç perquè li traïen per l'any que ve un col·legi que té tres projectes bilingües, o hi ha gent que està apuntada als trilingües, en francès, en anglès i en català. Pues que traien lo català. Vull dir, ella diu, és com quitar eso, però ell ja lo estava quitando. Ells mateix dia estaven protestant al pati, los mestres per això. Vull dir que les intencions són molt clares i les preguntes, pues claro, quan fas una cosa que vas, com diem, en la idea danyada, t'obsessiones i no pares comptes en tindre arguments racionals, perquè és molt visceral tot això, no? I llavors li preguntes coses racionals i bueno, si tu dius això què suposa? Quina conseqüència té? Ah, no sé, i te deixen per la tangent, no? Et xerrau de els efectes que podria tenir, pues, i tenir llei 1 en la població patrimonial, però jo me pregunto ¿qué efectos tiene en la población no patrimonial? O sea, más que más esta pregunta te la endrezo a tú, Marco, y pues ya la resta, porque tú ya es maestro aragonés, has estado profesor mientras muchos años, yo no sé si has visto que desde que el otro gobierno aprobó esta ley de Luengas, si Achen, no sé, y era más motivada por aprender aragonés, aceptaba más a Luenga, y si ahora con esta disparición, si talmen podría estar que tornásenos a Isa de que la Chen refusa o catalán porque dicen que aquí no se ha charrado nunca, que el aragón es un invento. Yo la verdad es que en Guito añadas que le voy en estas cosas, soy pro optimista, en cara que muchas veces charrando con la Chen me dicen que es más optimista, pero yo en primeras, cuando yo principiaba, yo iba a hacer otras cosas, con acollo de amigos, a escuela de idiomas, y lo que me lleva allí era un sentimiento de iso pa' qué, iso y charrar mal, etcétera, ¿no? Ahora no, ahora en la escuela de idiomas también, atrás luengas, y aragonés tal, pues mira, pues mi ololo y era de tal, y había mucho más interés y sobre todo mucho más respeto. A Chen viene más estos cursos, o sea, yo personalmente veo un incremento casi doble de inscripciones, pues de a lo mejor cuando yo principiaba, pues que teníamos alrededor de bellas 12, 15 inscripciones por año, que después remataban 3, 4. Ahora que vina, pues veías 25, 30 inscripciones por año y rematan 6, 7. Y mismo también Chen de di fuera. O sea, me he trovado con las dos zagueras añadas con Chen, pues de Nigeria, un zagal, de China, una zagal, y una zagala británica, una zagala de, no es remero ahora si era escocesa o inglesa. Pues lo cierto es que yo veo más aceptación ahora UELFA, una página web que ha salido en alrededor, que lo he visto, y claro, pues yo veo que socialmente somos pillando fuerza, somos ganando, a lo menos desde la amistad del aragonés, desde lo catalán ya no lo tengo tan claro la situación social de lo catalán en arrestado territorio, por desgracia. Pero bueno, yo no lo veo mal, yo la verdad que no digo socialmente, ¿qué va a pasar ahora con, bueno, lo programa de bien dicho? Pues ahora sale el tema, sí, mira, veía bien dicho, pero oye, pero astien, cuán puyonta ha hecho y cuán puyonta la se desplanó con las navatas, hostias, y yo sí que no lo entendía y tal, claro, ya que hizo, ya aragones, ¿no? Pues bueno, ya, en cara que bien dicho, pues ya, entre nosotros, casi una monesmada, ¿no? Pero y es peor, y es peor. Pero bueno, peor. A lo menos en Achen bella cosa cala, ¿no? Bella cosa cala y no oye mal de tot. Bueno, no sé. Es que no quiero echar algo aire. Tal vez que siga más optimista, no sé, pero quiero decir, igual para el tema del aragonés sí que visibiliza de una traza, pero para el tema de catalán no, seguro sí, que no. Sí, o sea, no, sí, sí. Y además sí. La sensación que se tiene a en Bellero programa y que son fendo coñas con él, sí. con Achen que charra o tal, ¿no? Y yo me produce vergüenza, pero bueno, eso ya es otra historia, pero yo verdad que bueno, que hay un programa que no es divulgativo, ¿vale? Pero bueno. Bien, vale, pero no, sí, yo también era una digresión. No, lo que yo era más una ambiente social, igual ejemplo ayer mal meso, pero sí que socialmente, en el caso del aragonés, en el caso del catalán, yo creo que antes las cosas eran más claras y ahora por desgracia cada vegada menos. Pero en el caso del aragonés, pues no sé, digo más menos cada vegada menos hizo de charrar mal y más un componente filológico. Curioso, una tendencia política en Aragón, o sea, la primera noticia que quitó el Heraldo es tío, o tema de la ley, y la segunda es tío, que Cataluña se va queixado por la ley. Ay. ¿No? Y dices, hombre, quiero decir, igual no oye lo más importante, ¿vale? Pero ya que minutos después decía Huert, como se diga, ese señor, decía que la suya impresión era que era la misma longa. Y no decía, o sea, no nomás no lo metieron, sino que bueno, lo titular es estado lo que había, o sea, sale el conseller de cultura catalán diciendo, bueno, hemos país mal esto, y el titular ye, Cataluña se queja de la ley de lenguas aragonesa, sale o ministro de Cultura español diciendo eso y no lo metieron, pero titular es Estado. España se queixa de la ley de Luengas, ¿no? O sea, mirad, también una estrategia política, y claro, casualmente, ayer we, y o domingo han salido noticias sobre os, sí, los malos de Franja, ¿no? Casualmente, o sea, no, no llega, sí, sí. Bueno, ya que en los medios, sí, de comunicación no llega cosa casualidad, ¿no? Y claro, a la fin lo que pasa es que en tiempos o problema ayer era el aragonés de bando catalán y ahora ya lo contrario. Sí, claro. O sea, sí, ahora el problema llega catalán por este anticatalanismo. Una cosa buena que puede tener la ley es que no limite la posibilidad de aprendizaje del podrá. Podar, sí, que diuen els italians, sol a les zones de ús predominant, sinó que a Saragossa, si uno vol donar classes de català o proposar-ho en un centre, es podrà fer, i ho de aragonès. En principi, no, jo me penso que limite. Que sí que lo limita, sí que xerra de zones predominantes de uso en tot. Sí, però a l'hora de la possibilitat de crear. En l'altra llei s'estableixen, bueno, unes zones d'immigració i de transició recepció, ja la locativa. Sí. Y ahora pues hizo lo charrabar en general, en amostranza, en educación, en administración y en medios de comunicación. Ahora hizo lo han sacado, pero sí que es verdad que admite en un artículo la amostranza en no más la amostranza en puestos de recepción, es decir, lo de la transición recepción se la ha cargado, pero lo han dicho no más hasta la amostranza. En un chiquete artículo, pero bien disimulado anti más, o sea, que, eso, pues, sí, bueno, la aplicación de facto, pues eso ya, pues ya sabemos cómo van las, sí, cosas, pero a lo menos escrito y ye. Nos hemos pasado ya un poco de tiempo. Si queréis un zaguer punto y rematamos ya este debate. Tenéis bella cosa importante, bella reflexión. No más una zaguera cosa, que casi más por error que por otra cosa. Creo que sí que es lo único que puede estar una mica más positivo de esta ley respecto a la antigua. Y es la cuestión de la toponimia, porque antes se promocionaba la a lo menos en el caso del aragonés, tradicional, se promocionaba nomás una toponimia monolingüe tradicional. Uh-huh. Quiere decir, ahora no, ahora dice en castellano siempre y en todo caso en la luenga. Eso puede favorecer indirectamente la aparición de más topónimos bilingües, lo cual lo puede contrimostrar en el caso del aragonés a la chen que va de esos puestos, pues que había una riqueza lingüística. O sea, indirectamente. Yo creo que la han quiesto hacer por asegurar el castellano en todos los puestos, pero indirectamente mismo puede beneficiar, por ejemplo. Y eso no lo tengo tan claro, ¿no? Pero es verdad que lo de la toponimia bilingüe es una cosa muy tobistera y que ahora se promocione en cara a que siga por otros motivos contrarios a los que nosotros nos hemos feito goyo, pues bueno. Por decir bella cosa, muy to puntual, que en cara se puede sacar de positivos y bueno, sí se puede decir positivo también, entonces vale, decirlo. Jo ja no tinc res més important que dir de l'esborrall de l'avantprojecte. El que sí que volia dir és que les associacions culturals de la Franja, fora de l'articulat legal i tal, no ens podem quedar de la Franja i de l'aragonès no ens podem quedar parats, i penso que cal reprendre la plataforma d'Aragó Trilingüe, que va aconseguir treure una manifestació de vora de 1.000 persones per els carrers de Saragossa quan encara no s'havia fet la llei actualment vigent, i que espavil, que si no ens xollaran. Miguel, bella reflexió. Jo no m'ocorre res més que d'ací endavant podré practicar una mica més català, encara que la Franja me caigui una mica a 450 quilòmetres d'on estic vivint. Has d'anar a Madrid a estudiar català, perquè així... És curiós. Tu, Xorxe? Yo es lo que digo, bueno, le voy diciendo estos días, ¿no? Que bueno, con ley o sin ley hemos de continuar charrando y sobre todo fendo posible que el aragonés perviva, ¿no? No podemos dejar morir una luenga de 1000 años porque tengamos unos políticos que han decidido que no se puede charrar fuera de castellano. Y además, o sea, yo creo que es importante también que de vegades estos días yo tenía la sensación también como que, claro, como han sacado esta ley anterior y tal, como que parece que bueno, que ya era una buena ley. No ya era una buena ley, ya una ley de mínimos, ¿no? O sea, y no nos dicen ni a niso. O sea, y lo importante es saber que mos son, o sea, son enrestiendo contra nosotros como aragones o fablans y como catalano parlans. Y no nos podemos dejar acotorar esta traza. O sea, hemos de hacer un poder para continuar charrando, participando en aragonés, haciendo cosas en aragonés, superar divisions, sobretot en el món de l'aragonès, d'una traça a d'una altra, si, i, bueno, i continuar endavant. És l'única cosa que podem fer. Pues si els meus companys no tienen cosa que dividir, sí, pues, no? Pues això, que cal continuar tots juntos endavant i cal espavilar d'en de ja i fer frenar en aquesta llei del Vengas i continuar endavant. Eso, más que más, ahora, más que no nunca, hemos de caminar toza y sena, que zagueras yéranos cada un, en fin, una mica, no se sabían yéranos, pero ahora hemos de caminar toz juntos y sena, os aragones of hablans y os catalanos of hablans, porque nos afecta a toz. Pues con esta reflexión, y dando las gracias, agradeciendo a los cuatro convidados que hemos tenido, güey, pues rematamos este debate y vamos a meter una canta y continuamos ahora con, ya despediéndonos. Muchas gracias a toz. Fendo Orella, 101.8 Radio Topo. Nos hemos pasado una mica de la hora y ya rematamos. Nos comentamos que continúan las fiestas de la Semana Cultural de la Magdalena con muchas actividades que no tenemos tiempo de comentatos. Podéis ficatos en la página web que sí, es scmagdalena.com. Y así tendré eso programado. Sí, que te hicimos a convidar a la Chela de San Juan que se fa o sábado en el Parque Brullian, que colabora Radio Topo. Y ya, pues, nos despedimos. Dica la semana venían. Esperamos que te os haya cuacao esta tertulia que hemos feito, güey. Nos escuchamos en 101.8 de FM, 8 veces venían. Y nos despedimos con una canta traducida esta vegada, una canta en catalán. La canta lle de la colla Revolta 21 y se dice el mateix que tu sents. Yo soy farto de tot o que me rodea. Quiero ese poder cambiar, pero no plego que hastido plega. Hastido puedo tocar a mi amán. O mi corazón late fuerte a la cucha de mi cuerpo. Día pardatro treballando, iremos siempre en tadeván. Si te miras a tuyo costau, vitrobarás a mi amán. Con rabia pretos diens. Yo siento lo mismo que tú sientes. Poder plegar a tocar o ciel. Baisar cuan calga tal infierno. Seré siempre yo mismo. Feré iso que calga fer. Has de saber que pase lo que pase, aquí tendrás un compañero. Iremos chunto cada derrota, dica victoria final. O mio corazón late fuerte a la cucha do mio cuerpo. Día pardato treballando. Iremos siempre en tadeván. Si te miras a tuyo costau, vitrobarás a mi amán. Con rabia apretos diens. Yo siento lo mismo que tú sientes. Podemos plegar a tocar o ciel. Baisar cuan calga tal infierno. Seré siempre yo mismo. Feré iso que calga fer. Poder, querer y poder. Iso, por poco, que yo pueda, fene. Será mejor que brenca. Si se ha de perder, perderemos.